cultura perdida ha regresado. Asómbrate. Inspírate. Descubre la esperanza. Vive esta cultura divina. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com. Bueno, nos encontramos ya al final del espectáculo de Shen Yun 2016 y nos encontramos con el señor Sergio Corona. Sí. Yo soy muy amigo de Alejandro Gou, que es el productor. Entonces voy a hablarle hoy para felicitarlo de haber tenido la suerte de contratar un espectáculo tan hermoso como esto, como Shen Yun. Su coreografía, la calidad de los bailarines, las bailarinas, su responsabilidad, su concentración, su coordinación, sus movimientos, la música, los movimientos, los técnicos de la pantalla, esa hermosa que se mezcla con las figuras en el escenario, todo se me hace extraordinario. Los técnicos, el creador, el diseñador del vestuario, se me hace muy atractivo, una combinación de colores extraordinaria. Y se me hace muy, muy bueno los dos maestros de ceremonias que salen a explicar de qué se trata el otro, pero me acuerdo muchísimo de la belleza que encierra todo el espectáculo y todo el talento que se encierra con todos los que tuvieron que ver. ¿Qué es lo que más le gustó del espectáculo? Que todo el espectáculo es maravilloso, el color, la música, la combinación, la disciplina, todo esto y el buen gusto de los directivos, felicidades. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org.